días, querida audiencia. Esto es Aire Fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Son las 10 y un minuto, mirá, recontra puntual. Estamos acá con la Chini. Buen día, ¿cómo va? Buen día, Chini, ¿cómo estamos? Bien, todo bien. ¿Y quién les habla? Narela, para acompañarlos con todas las novedades de este día. Y por supuesto, vamos a nombrar a todas las personas que trabajan detrás de los micrófonos, porque recordemos que esta es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo comunitario puro pulmón de nuestra producción, nuestro operador Ezequiel Librelato detrás. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Todo bien. Un vidrio me separa del operador que está en mi radio. Pecera le decían antiguamente. La pecerita. La pecera. Lo tenemos ahí como pez en el agua con sus botones. ¿Te sentís como un pez en el agua ese? Algo así, como viste, algo como estoy encerrado y algo me observa, ¿viste? Rodeado de cables y cosas y todo el mundo mirando para acá, es raro. Tenés que boquear. En cualquier momento. Bueno, y atrás de todo este trabajo no está solamente, sino que también tenemos a la gente de producción que hacen posible que este programa salga al aire. Le mandamos un fuerte saludo a Mariana Solanz, Pamela McKay, Carlos Molina, Marina Cobal y Pablo Pico. Porque esto se sostiene con el trabajo colectivo, Chini. Exactamente, sí. Hay mucha gente atrás de esto. No es solamente abrir la boca y nada más. Y que salgan palabras. No. Esto no es abrir la boca y decir cosas. No, hay mucho trabajo por detrás. Y además de todo este trabajo colectivo, contarle a la audiencia, aprovecho para recordarles que también pueden ser parte de la construcción de esta radio comunitaria. Se pueden suscribir a través de la página web de Identia Comunitaria y hacer sus aportes para que podamos seguir saliendo al aire. ¿Con tu suscripción? Así que no dejes de aportar a la comunicación popular y a esta radio que bueno, que es tu voz también, ¿no? Nuestra voz. Bueno, Chini, estuvo movidito el fin de semana. Para variar, últimamente está movidito todo el tiempo todo. ¿Todo el tiempo se mueve todo? Sí, demasiado por momentos. Que algo se quede quieto. No. Algo, que algo en el universo permanezca quieto, por favor, Dios. Por favor, un poco de seguridad. O que vaya más lento, por lo menos. Mira, sí. Ni siquiera te pido quietud, te pido que bajes un cambio. Sí, sí. Nada Pero más. Bueno, está muy complicado todo. Está complicadito. Así es. Bueno, recordamos que ayer fue el 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y el sábado fue 7, yo ya estoy perdida. El sábado 7, sí, es el día de la visibilización lésbica. De la visibilización lésbica, así que nada, fue un fin de semana movidito para todas nosotras, mujeres trabajadoras, para los movimientos también que luchan por los derechos de las mujeres. Y bueno, y a mí, por lo menos, Chini, no sea vos, pero a mí me moviliza bastante esta fecha. Y sí, es algo que es así. Mueve demasiado por momentos, ¿no? Sí. Más en estos momentos donde vemos que los derechos laborales, no solo los de las mujeres, sino en general, han bajado de una manera increíble. Es el retraso en el que hemos entrado, ¿no? Es como volver a principios del siglo pasado o a fines del anterior incluso. Y obviamente, si eso es así en general, para las mujeres siempre termina siendo peor, ¿no? Sí. Porque somos las que tenemos más complicado todo. Lamentablemente, ¿no? Sí. Sí. Sí. Por una cuestión Somos el sexo débil, pero somos las que sostenemos un montón de cosas. Eso es muy loco, dicen, ¿no? Que somos el sexo Eso débil. Es muy loco. Sí. ¿No? Sí. Es como siempre fuimos planteadas desde ese lugar, ¿no? Como el sexo débil, como la cosa delicada, suave, bla, pero somos las que tenemos que sostener un montón de cosas. Los hijos, la casa, el trabajo, y sigue, los cuidados, y Y las tareas domésticas, ¿sí? Y bueno, un montón de cosas. Sí. Chini, te cuento un poquito. Primero que nada, voy a nombrar las redes de la radio para que te pongas en contacto, para que nos escuches. Te comento que podés escribirnos al WhatsApp a través del 2664-003011. También podés entrar al Instagram de Identia Comunitaria. Y ver ahí el carrusel de noticias que se sube todos los días. Que se han armado, sí. Que tenemos ahí también mucha información interesante para que revises, para que te informes. También tenemos la página de Facebook. También. Y también hay una app que te podés bajar al teléfono para poder ir escuchando... Para escuchar la radio todo el tiempo. Para ir escuchando la radio. Así que bueno, Chini... ¿Sabes qué te traje? ¿Qué? Un par de recomendaciones. ¿Un chocolate? No. Me vendría bien un chocolate. Te vendría bien un chocolate. No, es bastante menos lo que te traje. Te traje palabras. Que se las lleva el viento. Que se las lleva el viento. Bueno. Bueno, yo acepto igual. ¿Aceptás igual? Estoy dispuesta. A aceptar mis palabras. Vos sabés que estuve ahí recordando libros, películas que tengan alguna relación con la cuestión de la mujer, con la cuestión de género, con la cuestión del trabajo de la mujer. Y recordé un par de libros. Voy a recomendar cosas que a mí me gustan y que me gustaría que todo el mundo vea y lea. Buenísimo. Te traje dos películas. Vamos. Y dos libros. Bien. Dos novelas. La primera recomendación que te hago, Chini, es... Dime. La mano izquierda de la oscuridad. La mano izquierda de la oscuridad. La mano izquierda de la oscuridad. Le voy a dar tiempo a la audiencia para que empiece a googlear. Para que anote. La mano izquierda de la oscuridad es una novela de Úrsula Le Guin. Yo no sé muy bien cómo se pronuncia el apellido de Úrsula. Siempre lo digo de forma distinta. ¿Cómo se escribe? Le Guin, no sé. Es una L y tiene como una apóstrofe. Se escribe raro. ¿De dónde es ella, sabes? Sí, es de Estados Unidos. Uh-huh. Feminista, taoísta, ambientalista. La verdad que todas las novelas que he leído de ella me encantan. Uh-huh. Nada de esto, y aparte autoproclamada feminista, y siempre en sus novelas aparecen estas temáticas, y en esta en particular, La mano izquierda de la oscuridad, se trata de un planeta, es como una cuestión de ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Hay un gobierno interplanetario, que es el Ecumenem, que tiene como, es como una ONU, por decirte algo así, pero piola. ¡Qué miedo! Pero con otras intenciones. Confiemos en que hay bondad en el universo, Chini. Hay bondad en el universo, loco. Bueno, este gobierno interestelar tiene como objetivo como vincular los planetas para que se compartan información, tecnologías, avances tecnológicos, ¿no? Sin intervenir violentamente en los planetas a los que van, como se suele hacer en el planeta Tierra. Bueno, la cuestión es que mandan a uno, a un chabón, que es humano, es un humanoide, es del planeta Tierra él, a un planeta que se llama Invierno, o le dicen Invierno, tiene otro nombre raro que no me acuerdo en este momento, pero le dicen Invierno. Ajá. Porque hace mucho frío, qué sé yo. Y en ese planeta, los seres humanoides que hay no tienen género definido. Mirá vos, qué bueno. No son ni hombre ni, son ni mujeres. Sino que hay una época que es la época de celo, ¿no? Que ponele un mes en el año, por decirte cualquier cosa, donde dependiendo de con la persona que estés, biológicamente... Se produce una atracción, un algo. Y también se modifica tu cuerpo. Puede ser hombre o mujer. Entonces, casi todos los habitantes del planeta han pasado por la experiencia de ser hombre y de ser mujer. Bien. Entonces, esto al ser humano que va en esta misión interestelar, ¿sí? Le trae muchas contradicciones y se encuentra con esta realidad donde las personas, hay ciertas cosas que las piensas desde el género, que los habitantes de ese planeta no. y muestra también cómo se modifican o cómo se podrían modificar las relaciones de poder, las relaciones laborales, un montón de cosas que no existen en ese planeta o que se manejan de forma distinta porque no existe el género. Está, a mí me parece un novelón, aparte es muy bonito, muy poético, los paisajes, Úrsula Lein, me encanta cómo escribe. Me parece un novelón para cuestionarse ciertas cosas o para pensar. Para repensarse, ¿no? Para repensarse, sí, me parece interesantísimo. Buenísimo, me gustó. ¿Te gustó? Sí. ¿Lo vas a leer? Sí. Joya. ¿Me lo vas a prestar? Te lo voy a prestar. Vamos. Trato hecho. después te traigo una autora argentina. Bien. Gabriela Cabezón Cámara. Ah, grosso. Cámara. Cualquier cosa dije. Cámara es el apellido. Las aventuras de la China Iron. Muy bueno ese libro. ¿Lo leíste? Me encantó. Es precioso. Me encantó. Es precioso. Un librazo. Bueno, es la historia de la mujer del Martín Fierro. Sí. Contada desde su visión, ¿no? Es una niña que, sí, que bueno, que queda. Cuenta un poco su visión de los hombres de esa época y cuenta sus aventuras con otra mujer, uh-huh, por la Pampa Argentina y cómo se... La Pampa Argentina de hiperantaño, ¿no? Sí. Carreta. Carreta, pueblos originarios habitando los territorios. Fortines, ¿no? Los fuertes, sí, de los militares, de que los van soldados ganando espacio ahí haciendo de las suyas con los pueblos originarios, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, es el viaje de ellas dos a través del territorio nacional. Sí. Sus contactos con estos grupos de soldados, sí, con algunos gringos. Sí. Y después con los pueblos originarios también, y tiene mucho paisaje, sí, es muy sensible, a mí me gusta mucho la relación que se va haciendo entre ellas, la complicidad, sí, nada, me parece una novela preciosa, hermosa. En esa novela, al final, la parte final, hay una parte donde ella va contando cómo es el trabajo, ¿no? En sí, la comunidad a la que llega. Sí. Y que eso me pareció muy interesante porque es, bueno, trabajan en un punto relativamente, digamos, cuando tienen ganas, cuando tienen energía, ponen lo que tienen que poner, se toman lo que nosotros, para nosotros serían vacaciones o momentos de tranquilidad, de esparcimiento, de reconexión. Me pareció como una propuesta muy interesante también para repensarnos. El trabajo, ¿no? Porque yo siempre lo que noto, lo que me vuelve loca del mundo del trabajo, es que no está organizado quizás, o no lo veo yo así, en base a las necesidades de las comunidades, ¿no? No es que nos juntamos, somos de este pueblo, nos juntamos y decimos, bueno, ¿qué necesidades tenemos como comunidad, como pueblo, como ciudad? Sí. Bueno, y nos organizamos el trabajo para que esas necesidades estén cubiertas. No, por lo general están en función de el capital, hoy viene sí, medio zurda. Sí. Están en función del capital y no en función de cubrir las necesidades básicas, de cubrir nuestros deseos también, necesidades, sí, y deseos como comunidad. Sí. Que lo más bien se podría organizar así el trabajo. Y se ha ido como degenerando, ¿no? La cosa, porque originariamente yo creo que se organizaba en función de eso, de las necesidades. Claro. De lo que hacía falta. Recuerdo que hace un tiempo, hace unos cuantos años, hablando con una persona de acá, que vivió, que es de acá, ¿no? Un Nick, un hombre grande ya, el viejo Zavala, de ahí, ajá, de Piedra Blanca. Una vez mi hija con un compañero de la escuela tenían que hacer un trabajo sobre, hablando con alguien que fuera de acá. Uh-huh. Y entonces, bueno, engancharon para hablar con él y fue muy interesante porque una de las cosas que él contaba, por ejemplo, era cuando carneaban un animal. Ajá. ¿No? Entonces se juntaban todos los del barrio a laburar sobre ese carneo. Había cosas que había que hacer, digamos, con rapidez, no había heladera, no había freezer, no había un montón de cosas que hoy tenemos y que en teoría nos facilitan o nos confortabilizan la vida. Yo me estoy preguntando a qué costo, ¿no? Sí. Un montón de cosas, la tecnología, afectivo, Exactamente. Y eran, bueno, días laburando en función de eso, que después iba a ser un beneficio para todos y para todas, ¿no? Sí. Pensar la organización de los estados o de las comunidades también como un sistema solidario. Claro. Sí. Capaz que el último tiempo no se está pensando desde ahí. No, ni ahí. No, muy por el contrario. Sí, pero qué interesante esto que nombrás, porque vos sabés que ahí en el paraje donde yo estuve viviendo un tiempo, me contaban lo mismo en cuanto a los carneos, cómo antes de que tuvieran freezer a gas, los vecinos se juntaban y no sé, carneaba X vecino y repartía la carne. Entonces después, la próxima vez que carneaba otro vecino... Carneaba otro y se volvía a repartir. Y se repartían. Claro, ¿y porque eso? Al no haber un lugar donde conservar, bueno, si te la quedas para vos, bueno, se te termina pudriendo. Entonces no tiene sentido. Uh-huh. Yo creo sinceramente que hemos ido perdiendo. Perdiendo humanidad, perdiendo lógica, perdiendo conciencia, perdiendo conexión. No sé, hoy pensaba, o ayer, no me acuerdo, en esto que de la tecnología, ¿no? Que en su momento se nos vendió el tema de internet, de estar de la red, ¿no? Uh-huh. De la www. Estamos conectados con todo, con el mundo, al toque te enterás de esto y nos hemos ido desconectando de nosotros. Uh-huh. De nosotros cada uno consigo mismo y de nosotros con la persona que tenemos al lado. Sabemos al toque qué es lo que está pasando en Kuwait, en Tailandia, y no sabemos qué le pasa a la persona que tenemos al lado. ¿Al no al vecino, ni siquiera al vecino, a la persona que convive con nosotros? Uh-huh. Es triste realmente. Pero bueno, qué sé yo. Pero bueno, siguen existiendo también lugares comunitarios de encuentro y también creo que es una militancia interesante el promulgar estos espacios de encuentro, el juntarse, volver a la presencialidad. Hay como un discurso, ¿no? De la gente es mala o la gente siempre está bueno volver a confiar en nosotros. Y apostar al encuentro. Obviamente que no es tan cómodo como escribirse por chat, porque hay un montón de cosas que no se ponen en juego, pero creo que el chat tampoco es tan placentero como el encuentro real con otros seres humanos. Los ojos, ¿no? La mirada. Yo creo también que si se hubiera dejado de hacer el trabajo político, militante o como se lo considere, de manera presencial y pasó a hacer todo, a publicar la fotito, ¿no? En Facebook en su momento, en Instagram, en el Estado, en no sé qué, no estaríamos en la situación en la que estamos. Mm. Me parece, creo eso. Bien. Bueno, recomiendo... Basta. Cortala, Ginny, vete a dos mates de llorar. Loco, no se puede así. Son las 9 de la mañana. Bueno, dale, tira las películas, tira las películas. Escuchame un poco. Tírame una de Disney. Vámonos a Disney. De las copadas, porque... Mira, te traigo una que yo no sabía cuál era el nombre en español. En inglés es Happy Go Lucky, que es algo así como la felicidad trae suerte. Busqué así muy rápidamente antes de venir cómo se había llamado acá en Latinoamérica o en España y encontré que le dicen Happy, un cuento sobre la felicidad. Hablando un poco. Suena rari, suena Disney, bueno, pero no. Tal vez eso de un cuento lo baja un poco más a la realidad. Claro. Vaya a saber. De un director que a mí me gusta mucho, es un director británico, Mac Lake, que bueno, hace dramas muy interesantes. Y en esta película en particular, que es del 2008, que es la historia de una maestra jardinera. Ajá. De 30 años, que está viviendo ahí la crisis de los 30, y su actuación es un poco en clave clown. Eso es muy bonito, la actriz lo hace de una manera muy, muy, muy tierna, como que lleva ciertos problemas cotidianos y de la sociedad en la que vive de una manera un poco burlesca, bueno, en clave clown, ¿no? Digamos, es la historia de esta maestra jardinera que empieza a hacer clases de manejo porque le roban la bici. Entonces dice, bueno, voy a aprender a manejar, porque ella vive con una compañera de trabajo en un departamento. También muestran como esto, como un montón de problemáticas de la ciudad, de la modernidad, que tienen que ver con lo habitacional, las relaciones y demás. Vive con una compañera de trabajo en un departamento. Es muy linda también la relación entre ella, la complicidad, el aguante que se hacen, cómo preparan el trabajo juntas para llevarle a los pibes después en el colegio. Y a partir de estas clases que empieza a tomar de manejo, se empieza a vincular, o sea, no sexoafectivamente, o sea, no como novio, sino se empieza a tener diálogo con su instructor, que es una persona muy complicada, que tiene ciertos problemas de frustración, y ahí se aborda un poco lo que es la violencia, digamos, machista. También lo hace todo desde una clave clown, pero en un momento te manda una cruda, una escena muy realista, muy interesante, que te genera cosas, nada, como que va amable la película, pero en un momento te da un shock así de realidad que te hace pensar ciertas cosas. Y en paralelo de esta relación que empieza a tener con su instructor, y se van mostrando como las cosas también que lo llevan a ser violento a esta persona, muestran una situación de un chico, de un niño de su... El grado donde, del grado donde ella trabaja, claro. Que también está empieza a tener como ciertas actitudes de violencia con compañeritos y empieza a tener reuniones con el niño y se van ahí desculando situaciones, ¿no? Me gustan las películas de McLeish porque siempre abordan como un poco lo border, lo que está roto en las sociedades, de una manera un poco caricaturesca, que te hace... Te hace entrar, claro, no son dramas clásicos donde buscan que llores, digamos, por decirlo de después manera. Te hace llorar. Después llorás. Pero me pareció interesante. Y muy por bueno. Último, bien. Te traigo a Lucrecia Martel, una directora bien. Argentina, que hace poco le estuvieron haciendo unas entrevistas. Sí, porque estrenó una película. Estrenó una película con temática en los pueblos originarios, ¿no? Sí. Bueno, y de ella te traigo La Ciénaga y La Niña Santa. La Ciénaga es una película que a mí me parece excelentísima. Es un poco lenta, al que no le gusta por ahí ese ritmo, capaz que le va a costar. Pero me parece muy interesante porque para mí en las películas de Martel está muy presente la cuestión femenina, la cuestión de la mujer, su rol en las distintas clases sociales. Siempre aparece mucho la cuestión de la clase social. En este caso es como una historia familiar de una señora bien venida a menos, ¿no? La interpreta, me encanta esta actriz, Graciela Borges, con esa voz que tiene. Hay un momento en que le dice a su marido, no te tiñas más el pelo, esa parte me encanta. Se están como divorciando y le pide, porque le mancha la almohada con el tinte. Cortala. No te tiñas más el pelo, dice ella. Y también actúa otra actriz que es de acá, de San Luis, ¿no? Igual no tengo el dato confirmado, pero creo que es de acá de San Luis. Mercedes Morán. Bien. Que a mí me encanta. Estoy enamoradísima de ella. Me encanta como actriz. Qué bueno, que hace como de la pariente más pobretona y muestra unas cuestiones con respecto a la crianza de los niños, al comienzo del colegio. Después también hay unas escenas... de las hijas y la muchachita que va a limpiar, que como le dice de una manera china, creo que le dice. La china. No, hermosa película, eso sí, lenta, quizás para el que no está acostumbrado le puede resultar aburrida. Y después está La Niña Santa, que trata un poco lo que es la sexualidad. De una manera bastante controversial, siempre tiene como una visión muy intimista, ¿viste? En Martel. A mí me gusta mucho. Y esta película te va a poner en jaque porque hay una situación polémica de abuso. Y bueno, y se dan toda una serie de y te lo van mostrando como de distintas perspectivas dentro de un colegio religioso. Entonces también ahí vincula un poco lo que es la sexualidad con la educación católica y cristiana y cómo, nada, se va construyendo un relato de un poco del deber ser de la mujer en lo sexual, un poco, bueno. En todo sentido. En todo sentido, la verdad que es una película interesantísima. Así que bueno, ¿qué te parecieron las películas? Buenísimo, me encantó. ¿Te gustaron? Me encantó, le voy a pegar como loco a verlas, ¿no? A ver. ¿Qué le vas a pegar como? ¿De qué estás hablando, Chini? ¿Estamos hablando de películas? Me puse un poco heavy. No, no, a verlas. Primer round. No, no. Tuviste un acto fallido. A ver, a leer. La Ciénaga la vi hace muchos años cuando, sí, cuando se estrenó. Tengo algunos recuerdos. Y La Niña Santa la verdad es que no la vi. Está muy linda. Pero la tengo ahí. Y ahora que me la recordaste, vamos a ver si... No sé dónde se pueden buscar. Viste que ahora está más complicado. Va, antes a mí me resultaba... Bueno, más antes era muy accesible el Inca, ¿no? La aplicación. Sí. Yo veía mucho por ahí. Estaba buenísimo. Ahora está llena de cosas que tenés que pagar para poder acceder. Igual también está Cinear. Es esa la aplicación. Ah, bueno, me parece que es la aplicación del Inca, era, ¿no? Ah, sí, yo entro a la página. Sí. Pero yo las últimas veces que entré me pasó eso. Ah, que mira. Tenés que pagar para poder. Porque sé que hay tipo estrenos, que eso sí los tenés que pagar. Sí, algunos sí. Sí. Y hay como películas viejas que podés acceder gratuitamente. Sí, bueno, habrá que buscar ahí a ver si están al alcance. Bueno, y también te traje toda esta variedad de material cultural, porque el otro día, hoy estoy zurda, hay días que me levanto zurda, hay días que me levanto peronista, hay días que me levanto anarquista, pero nunca me levanto fascista. Bien. Ni con un fascista. Por favor. Bueno, aquí está. En Movie pueden encontrar las películas de Martel, nos dice Pablo de Piedra Blanca. ¿Qué dice? ¿En dónde? Que en Movie se encuentran las películas. En Movie. En Movie. Ok. Ahí está. De Barranca Colorada, perdón. De Barranca Colorada. Bien. Bueno, en Movie busquen a Martel, a Lucrecia Martel, La Ciénaga, La Niña Santa y tiene otras películas. Bueno, te contaba, estaba escuchando Silvio Rodríguez. Después se me pasan las Y hay una canción que dice, nadie sabe qué cosa es el comunismo y eso puede ser pasto para la censura, nadie sabe qué cosa es el comunismo y eso puede ser pasto para la aventura. Y a mí me parece que con el feminismo pasa un poco esto también, ¿no? Como ahora se hablan de los feminismos, cada sector, cada, ya sea por clase social, por identidad, por lo que sea, tiene su propia construcción de lo que es el feminismo y a mí me parece interesante que exista esta diversidad. Y bueno, y a veces puede ser pasto para la censura, pero yo prefiero que sea pasto para la aventura. ¿No? ¿Qué te parece? Exacto. Me parece bien. Vamos en esa. Vamos a la aventura. Bueno, Chini, estamos finalizando el primer bloque de Aire Fresco. En clavado. Clavaditas. Hoy estamos puntuales. Como loco. Como loco. Segunda semana y ya estamos, mira, con los tiempos... Afiladísimos. Afilados, afinados, así, desfilados. Desfilados. Perfilados. Perfilados. Y podemos seguir. Bueno, les comento que en el próximo bloque vamos a tener a una invitada, en realidad una columnista, la columna de feminismo. Vamos a estar hablando con Noelia Aguilar Moriana en la columna de feminismos. Y en el tercer bloque también tenemos a invitados, tenemos a Belén Sender de la Facultad de Turismo y Urbanismo, disculpen que tengo acá los nombres como para no mencionarlos mal, Gustavo Latarbolo del Colegio de Ingenieros y Cari Hernán, que con ellos vamos a estar analizando las audiencias públicas que estuvieron dando en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, de la Villa de Merlo, en el debate de lo que fue el Plan de Ordenamiento Territorial 2050. Así que bueno, nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más Aire Fresco.

mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio, y el hombre es una nube con las alas de trigo. Estamos con más aire fresco en la radio Identia Comunitaria. Estamos acá en el estudio con María Belén Sender, de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Cómo estás, Belén? ¿Qué tal? Buen día, chicas, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a vos. Y también estamos con Gustavo Lataruolo, del Colegio de Ingenieros. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. No, Colegio gracias. De Ingenieros y Técnicos, por la duda, para no herir susceptibilidades. Muy bien, muy bien. Me parece excelente. Bueno, estamos acá con Belén y con Gustavo para debatir un poco acerca de lo que fueron las dos jornadas de audiencias públicas que se estuvieron realizando en el Consejo Deliberante de acá de la ciudad de Villa de Merlo, en el marco del debate por el Plan de Ordenamiento Territorial 2050. Ellos estuvieron exponiendo, ¿no? ¿En qué jornadas se expusieron? ¿En la primera? Yo expuse en la mañana de la primera jornada de audiencia. Que fue el 27. Exactamente, el viernes 27. El viernes 27 de febrero y... Yo también, el mismo día, pero a la tarde. Está, perfecto. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué puntos fueron los que más polémica trajeron en la audiencia? ¿Cuáles fueron los que trajo más debate? En primera instancia me pareció un proceso muy nutritivo, muy importante. No sé si la primera vez, pero desde hace mucho tiempo no se daban estas instancias tan participativas. Si bien las ha habido a las audiencias públicas en el marco de los proyectos del Consejo Deliberante, creo que esta audiencia, bueno, atrajo y convocó mucho la participación, no solo de ciudadanos y ciudadanas, sino de organizaciones, instituciones. Que desean involucrarse con el proceso territorial por el cual Merlo está atravesando. Así que en ese sentido creo que fue muy importante, una muy buena acción de parte del gobierno municipal, el consejo, de llamar a esta audiencia, de permitir la participación, de abrir dos instancias. Bueno, en ese sentido creo que fue muy, muy importante. Y creo que hubimos muchas personas involucradas y participando. Por ahí la cultura de la participación pública y ciudadana se tiene que construir. Creo que esto es un primer paso, digamos, donde la ciudadanía pudo ver que no es difícil participar, involucrarse, que es muy importante, que no siempre se tiene que decir cosas, digamos, ni académicas, ni que nadie haya escuchado nunca, sino simplemente estar, participar y emitir, digamos, nuestra voz. Para que, aunque sea decir opino esto, aquello, estoy de acuerdo, acompaño, no acompaño, eso es simplemente el hecho de estar y participar es importante. Creo que es algo que se tiene que ir construyendo como comunidad, y creo que fue un muy buen comienzo o por lo menos continuación de este proceso de participación. En ese sentido creo que fue muy bueno. Es interesante esto que mencionás en cuanto a que a participar también se aprende, ¿no? Yendo, escuchando, no necesariamente quizás exponiendo, o sea, si bien es muy importante también la participación y exponer, nada, que todos en comunidad aprendamos a participar de estos procesos y nos informemos de políticas públicas que, a fin de cuentas, nos involucran, nos afectan a todos. Y bueno, y qué mejor oportunidad que poder ir a decir lo que uno desea como ciudadano, como vecino de esta ciudad. A vos, Gustavo, ¿qué te pareció la audiencia pública? Mira, yo lo dije en la ponencia, nosotros, porque yo hablé en nombre del Colegio de Ingenieros y Técnicos, pero digamos, yo vengo participando en las anteriores audiencias públicas también en representación del colegio. Si bien celebramos la audiencia pública para participación de todos, tenemos que ser críticos de cómo se dio. En el momento que se dio, digamos, no era, estábamos en plena temporada, digamos, si realmente, yo dije en la ponencia que tiene que coincidir lo que uno dice con lo que hace, ¿no? Que haya cierta coherencia. Sí, si realmente estaba el deseo, no para caerle al que está de turno, en realidad es con cualquier, que también lo aclaramos esto, para que no parezca que nosotros somos oposición o que nos quieran poner una camiseta, nosotros estamos por el bien común. Entonces, esté quien esté, cuando las cosas no estén bien, ahí el Colegio de Ingenieros y Técnicos va a estar para poner su voz. Y yo creo que si realmente había un deseo de participación y de hacer esto lo más amplio posible a la comunidad, se podía haber elegido otro momento, horarios o tiempos más accesibles, un lugar más accesible. También. Fue muy incómodo la falta de calidad en el audio, en la imagen, la separación de, parecía que, que estaban separados. Entonces, estas cosas, si bien no son fundamentales, pero hacen a la cosa, porque se vería que realmente hay una preocupación para que esto sea participativo, para que mi mamá, que es ama de casa, pueda acceder. Ella claro. camina con bastón y demás, y yo creo que no estaban dadas las condiciones. Entonces, ese es un punto para mejorar a futuro, ¿no? Que la próxima audiencia pública, ojalá que haya muchísimas audiencias públicas, tengan estas cuestiones, ¿no? También la interrupción, ¿no? Algunos oradores se los interrumpía pidiendo que redondeen y a otros se los dejaban que expongan. Vos hiciste mención también el tema de que, bueno, es un espacio más para escuchar al vecino que al funcionario público, que tiene otros lugares, otros medios de comunicación propios o con pauta para poder decir lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Entonces, esto es para anotar, ¿viste? Para hacer un itemizado de decir, bueno, si realmente esto era el espíritu, bueno, hay muchas cosas para mejorar. Nosotros sacamos la cuenta la semana pasada que había un 30% de funcionarios públicos en el total. De los expositores había un 30% de funcionarios públicos. Es un porcentaje bastante alto, ¿no? Como para quitarle ese espacio personas. Para mí un ausente primordial, que creo que nadie lo notó o nadie lo dijo, pero que es el ingeniero de infraestructura. El ingeniero Juan Cruz Lucero me parece que era una pieza clave también para que pueda exponer, ¿no? Tanto por ahí otras áreas, que si bien yo no dejo afuera ningún área, me parece que si había un área que tenía que estar para dar su opinión y su objetividad, era esa área, ¿no? Pero bueno, son cosas para tomar en cuenta para la próxima, digamos. Sí, yo considero que los puntos controversiales surgieron y fueron expuestos también a lo largo de las distintas exposiciones de quienes participamos como representantes de la comunidad o de alguna institución. Entre ellas, bueno, como dice Gustavo, la fecha de convocatoria, los tiempos, como dice, tanto para las instituciones, nosotros en la universidad también retomamos las actividades fuertes justamente en febrero, pero también digamos que se hizo en un momento de alta actividad turística donde la comunidad está concentrada justamente en otras cuestiones. Así que los métodos creo que sí son plausibles de mejorar y también la forma de inscripción, la comunicación en ese sentido, una leve irregularidad con respecto a la ordenanza de audiencias públicas, con respecto a presentar un escrito de antemano, bueno, ahí tuvimos ahí unas cuestiones para la inscripción y luego te permitían dejarlo, bueno, hubo algunas cuestiones irregularidades también para mejorar en el orden de las exposiciones, la cantidad de funcionarios. Yo creo que si los funcionarios hubieran participado de una forma propositiva y acotada al tema que veníamos a tratar, que era el plan de ordenamiento hubiera, bueno, no he estado tan mal, pero sí, la forma de participación y las temáticas que han incorporado, que ni siquiera en algunos casos estaban contempladas dentro del código ni del plan, fueron algo que incomodó bastante a la comunidad y que, además de quitar tiempo de exposición, incursionaron en temas que no correspondía. Exactamente, y también en cuestiones políticas y de disgustos personales con otros sectores, digamos, de la comunidad o de los representantes políticos, que tampoco era el momento de realizarlo. Jugó en contra el ego. Sí, no son el momento. Está bueno que... Y de la ordenanza, ¿cuáles fueron los puntos que ustedes abordaron o cuáles fueron las temáticas con las que expusieron? Bueno, desde el colegio lo que vimos y hicimos notar primero que nada la poca nula participación casi de las entidades que realmente tienen el expertise en el tema, como las universidades, los colegios y demás. Entonces ese fue el primer punto. El segundo punto que nosotros destacamos es que no tomaron datos propios, o sea, la consultora no vino a hacer mediciones propias para tener, digamos, una base para el desarrollo del plan, sino que tomó muchos de esos datos que quedaban extemporáneos, que eran datos de mediciones de hacía años. Ese fue otro punto que también nosotros marcamos. Y finalmente, que celebramos nosotros desde el Colegio de Ingenieros y Técnicos, que esto era lo presentaron como un puntapié inicial. Bueno, nosotros creemos que para puntapié inicial bastaba con un flyer invitando a todas las instituciones, que era mucho más barato y más rápido, y no dos años después con gente que es foránea, que ahí coincido con muchos expositores, que la verdad es que no hay imparcialidad en esto, no es que tenés que ir a buscar a alguien de afuera, todo lo contrario, realmente tenés que buscar gente que conozca el territorio, que conozca la idiosincrasia y que tiene el expertise, porque también puedes decir, bueno, yo soy nacido, criado acá, pero no tengo conocimiento. No, tenemos gente que realmente es muy experimentada. En el Hay una facultad de urbanismo, ¿no? Bueno, entonces, por eso te digo que lo que uno dice tiene que sostener con el cuerpo lo que dice con la boca, ¿no? Y acá yo celebramos que esto sea un puntapié inicial, pero tenemos que decir que, bueno, para puntapié inicial salió muy caro y se tardó mucho tiempo y no se consultó a todos. Ese es un poco el resumen de lo que nosotros expusimos. Y nos pusimos, obviamente, al servicio. Nosotros mucho tiempo participamos del COAMA y, bueno, dejamos de participar por el ninguneo sistemático que teníamos, que no lo vivió solo el Colegio de Ingenieros y Técnicos, lo vivieron todas las instituciones importantísimas, porque esto quiero destacar, había gente que realmente, yo me saco el sombrero, no es que había vecinos con buena voluntad, como pasa muchas veces, ¿no? Que se arma algo y decir, bueno, pensamos que con la buena voluntad alcanza. No, había gente que tenía historia y que muchos de ellos fueron partícipes de ordenanzas y creación de ordenanzas para el medio ambiente, de todas las ordenanzas que tenemos. Entonces, decir que, bueno, no se los consultó porque querían ser imparciales, me parece que es estar viendo otra cosa. Me parece que todo lo contrario, tenés que involucrar porque hay gente que tiene el expertise y la experiencia necesaria para hacer cosas muy buenas y a menor costo, inclusive. Buenos aportes que puedan hacer a la comunidad. Sí, en mi caso, bueno, lo primero que muchas también organizaciones y representantes de la comunidad compartieron es que el diagnóstico se entregó como un paquete cerrado en un acto de poca convocatoria y que no hubo en el proceso del diagnóstico participación, como dice Gustavo, de los actores locales, ya sean ciudadanos o organizaciones, instituciones, y se solicitó expresamente que ese diagnóstico fuera vuelto a abrir, o sea, que no sea... que no quede como una etapa cerrada, sino que después de esta instancia de participación y de escucha, realmente se abriera un espacio donde la comunidad podamos, o los representantes de grupos de la comunidad, de instituciones, de organizaciones, participemos efectivamente en las mesas de trabajo, que algo se mencionó, en los momentos de diálogo, reabriendo este documento que es el diagnóstico, para que después de haber realizado un diagnóstico correcto y certero, podamos avanzar hacia un plan acorde a ese diagnóstico. Porque okay. Si partimos de un diagnóstico que no es correcto, que tiene deficiencias, que es impreciso, que es ambiguo, que es laxo, el plan que surja de un diagnóstico de esas características no necesariamente va a ser el que tenga que ser mejor para la Villa de Merlo. Claro. Entonces, lo ideal sería que ese proceso de diagnóstico se tome, bueno, ya está el documento generado, se tome como una estructura, un esqueleto, pero se pueda seguir nutriendo, ampliando, precisando, corrigiendo en el caso de ser necesario, y luego se parta de esa base para generar un plan. No partir del plan ahora, corregir algunas cosas o emparchar y seguir hacia adelante. ¿Cómo? Entonces, claro, volver a abrir el momento de diagnóstico con la participación de la ciudadanía y de todos los aportes que hubo en la audiencia, que fueron un montón, y de los aportes que no llegaron. Muchas personas que me encuentro en la calle me han dicho no me permitieron o no llegó la cantidad de oradores posibles, no me pude inscribir. Entonces, bueno, a lo mejor abrir de vuelta ese proceso sería muy importante. Es una de las cuestiones que pedimos a algunos de los que expresamos nuestra opinión al respecto. Uh-huh. ¿Y cuál fue el recibimiento ante ese pedido? Bueno, en la última intervención, que fue a cargo del intendente interino, él mencionó que va a haber un plazo de 6 meses de trabajo conjunto con la comunidad, donde se va a abrir a la participación, el involucramiento. Estamos esperando que ya salga la convocatoria, a ver cómo se va a llevar adelante ese proceso, ¿no? ¿Cuáles van a ser las instancias de participación? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Si va a haber líneas de trabajo, mesas diferentes? ¿En qué horarios? ¿No? Porque esto hace también a que uno no lo puede poner de cualquier forma que la comunidad sea inaccesible, pero estamos esperando a ver las propuestas. Seguramente el Consejo Deliberante estará trabajando en eso también, en estas sesiones que vienen en esta semana, para poder llevar a la comunidad una propuesta eficaz y posible, factible, de participación. Y hay un aspecto que, si bien no está en la ordenanza, que también es importante mencionar, que sería deseable que en algún momento estas participaciones tengan un grado de vinculación, ¿no? Porque las audiencias públicas no son vinculantes. Y sí. Basta decir, tomamos el papelito que presentaste, sí, tu opinión, y después pasa seguimos, muchas veces, ¿no? Eso, ¿no? Claro, entonces, como el COAMA tampoco lo es. Hemos participado del COAMA y hemos emitido muchas opiniones que no son vinculantes. Entonces, si queremos ir hacia un nivel superior, ¿no es cierto? Como decía Gustavo, si la intención es que realmente los procesos de participación sean una realidad y que esa participación sea efectiva, no estaría mal considerar que estas instancias sean vinculantes en algún momento, ¿no? Para que realmente se considere la opinión de las vecinas y los vecinos y se tengan en cuenta para el desarrollo de políticas públicas. Bueno, un orgullo hablar con ustedes, un gusto hablar con ustedes. Estamos con María Belén, de la Facultad de Turismo y Urbanismo, y Gustavo perdón, no mencioné tu apellido, Sender. María no, Belén Sender. y Gustavo Lataruelo, del Colegio de Ingenieros y Técnicos. Corregí esa parte. Que bueno, la verdad que me pone muy contenta que haya ido mucha gente a participar, que haya interés de la ciudadanía, de los vecinos y las vecinas, en dar su voz, en opinar, sobre todo esto, en pensar cómo queremos vivir, ¿no? Y cuáles son nuestras necesidades. Así que, bueno, ojalá que estas instancias que se van a dar en estos 6 meses sean realmente participativas y realmente se les dé las herramientas a la ciudadanía, tanto en cuanto a la información que se brinde, que sea clara, que sea accesible para todos, para que podamos leerlas y debatirlas, todos los vecinos de a pie, digamos, de esta ciudad, y que realmente se tengan en cuenta. Un detalle por ahí para agregar es que cualquiera que quiera ver las exposiciones, que no haya podido participar o que se quiera empapar un poco más del tema, sí, están disponibles las disertaciones en las páginas web, bueno, del Consejo Deliberante, también de la radio Identia, creo. Sí, está bueno que menciones. Así que quizás antes un pequeño compromiso de la comunidad, ¿no? Sí. Antes de incursionar en los procesos de participación que se van a dar ahora, quizás estaría bueno también ver un poquito de qué se trató, de qué se habló, cuáles fueron las propuestas tanto de la comunidad como de los de quienes hoy integran el gobierno local, para también ir, ¿no?, con una idea y algo para aportar en esas instancias que van a ser muy importantes y hay que aprovecharlas al máximo, ¿no? Entonces, bueno, propongo a la comunidad ese pequeño acto de compromiso y por ahí involucrarse un poquito con lo que es, de qué se trató la audiencia. Sí, en la página de Instagram de Radio Identidad Comunitaria hay cómo se le dice hoy en día, un carrusel con información que pueden ir a visitar ahí en nuestras redes sociales. Y bueno, y vos mencionabas ahí en la página del Consejo Deliberante en YouTube Deliberante. está todo. Hay que ir en vivo y ahí aparecen todas las... Yo estuve viéndolo ayer. Sí. Es para un continuado de fin de semana, ¿no? Me parece que es un trabajo que nosotros como comunidad nos tenemos que empezar a dar, ¿no? Sí. Porque si no es como que esta situación en la que estamos en la democracia representativa, que no nos representa o que cada vez nos representa menos, me parece que tenemos que empezar a hacernos cargo de la participación, y para participar tenemos que comprometernos, tenemos que leer, tenemos que ver, tenemos que hablar, tenemos que decir. Maratón de audiencia pública para este fin de semana. ¿Te pones pochoclos ahí? y en play sí. Te pones ahí con la mantita, sí, a ver, mientras cocinas, mientras haces otra cosa, tranquilamente podés estar haciendo, digamos, no hace falta estar mirándolo, no es una película, digamos, es algo que uno puede escuchar tranquilamente mientras hace otra cosa, que es súper interesante y entretenido, informarse de estas cosas. Por ahí se lo asocia con cosas con un plomo, pero no, o inentendibles también, ¿no? En la nota que hicimos con Pamela la última vez que estuve acá, yo le decía que bueno, que la responsabilidad también como ciudadano no es ir cada 4 años a poner el voto, cada dos es también informarnos, participar, aunque sea. Yo puse como ejemplo la audiencia pública del transporte, que una señora vino y muy humilde planteó su problemática, o sea, que no tenía una garita para esperar el colectivo en el invierno, y eso estuvo bárbaro. Bueno, acá me acuerdo de algo, por ordenanza, después de las audiencias, el Consejo Deliberante tiene que hacer como un resumen, que yo creo que ni la audiencia pública, ni la nocturnidad, ni la de transporte, espero que esta sí sea la que realmente presenten un escrito donde hagan como un resumen de eso. Tienen la obligación también de entregarlo. Ahí va. Porque ahí la comunidad va a tener todo el material para poder sacar sus propias conclusiones. Tal cual, es muy importante eso. Es muy importante. Bueno, puedo hacer un último aporte en relación con él. No, que estuve escuchando hace un ratito que estaban hablando del Día de la Mujer. Sí. Bueno, y dentro de la exposición, que la intervención que hice, además de marcar algunos puntos relacionados con el ambiente, bueno, porque es mi especialidad y lo que hago en la facultad, con el árbol urbano, el agua, las áreas protegidas, la deforestación, al final introduje un tema que me parece de suma importancia, que es la capacitación en materia ambiental de todos los funcionarios. Hoy por hoy la Argentina cuenta con una ley de capacitación de todos los niveles del Estado, que es la ley Yolanda, y digamos, cerré mi intervención pidiendo por favor que se aplique esa ley en el gobierno local, tanto sea en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, perdón. Gracias, me la cucaracha ahí. El judicial, porque es muy importante que quienes generan ordenanzas, las evalúan, las aprueban y las ejecutan, estén formados en materia ambiental. Y para eso existe una ley en Argentina, existe esa ley en la, digamos, el gobierno provincial la tomó, designó a la Universidad Nacional de San Luis para llevar adelante esas capacitaciones, está todo casi listo, solamente falta la ordenanza de implementación de esa ley, de esa capacitación, la capacitación está lista para ser ejecutada. Y me parece muy importante que se tome la posta de decir, bueno, capacitémonos para poder llevar adelante un plan mejor. Y en ese sentido, ¿quién fue Yolanda? Yolanda Ortiz, no sé, bueno, y el marco del Día de la Mujer, es que lo quería traer así como corolario. Sí. Yolanda Ortiz fue la primer secretaria de Ambiente de la República Argentina, en la primer secretaría de Ambiente de la República Argentina, fundada por, bueno, Juan Domingo Perón. Y fue una mujer muy revolucionaria, muy activa, muy valiente en un medio de pura presencia masculina, uh-huh. Interactuando con secretarías de economía, de gobierno, que el ambiente, digamos, solamente era un lugar para extraer recursos económicos o que después se iban a convertir en una ganancia económica, y ella tuvo que imponer una mirada diferente, por supuesto acompañada del presidente que la puso, pero una mujer muy valiente, muy contemporánea, no hace mucho que falleció, uh-huh. Así que traerla a Yolanda Ortiz como uh-huh. una representante de los derechos ambientales y del trabajo en la gestión sí. ambiental y en la gobernanza ambiental, que me parece que, bueno, en esta altura del partido ya no podemos mirar para otro lado y dejar de involucrar esos aspectos. Así que, ¿verdad? Bueno, Belén, muchísimas gracias por traernos ahí un poco de historia también en este día. Y bueno, les agradezco un montón y nos vamos a un temita musical y muy rápido volvemos con Cari Hernán, que también fue expositora en la audiencia pública. Bueno, chicos, gracias. Muchísimas gracias. Gracias Chao, hasta luego, gracias. Manos a Inca Viracocha, porque que inventó el maíz. Volvimos con aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Bueno, acabamos de escuchar a María Belén Sender y a el Gustavo Latarbolo del Colegio de Ingenieros. Colegio de Ingenieros y Técnicos y María Belén de la Facultad de Turismo y Urbanismo. Son las, ya te digo la hora, mira, te lo digo para que no te despistes. 11:42. ¡Wow! No la tenía esa. Me sorprendiste ese. Son las 11:42 y seguimos al aire con más aire fresco. Estamos acá con la compañera Cari de el Club Andino de San Luis. Así es. Y también sos parte, es parte del Club Andino del Consejo Asesor de Medio Ambiente, ¿puede ser? Correcto. Ante todo, bueno, buenos días. Buenos días, Cari. Muchas gracias por la invitación. Y estoy acá en representación del Club Andino San Luis. Como integrante del club, bueno, me eligieron para que venga a hablar. Muy bien. Gracias por confiar en mí. Y el Club Andino San Luis, que hace del 2013, que nosotros como club no tenemos una sede donde ir a ejercer nuestro vicio, nuestro gusto. Caminamos las sierras. Y no es solamente eso, sino cuidarlas, enseñar. Entonces, si algo me gustó del principio de la primera caminata es el cuidado al entorno, entonces el respeto. Y caminar sin dejar huellas, sin dejar, traemos lo que llevamos, lo traemos. Bueno, toda una enseñanza que vamos a las escuelas a replicarlo. En la facultad se han hecho caminatas para reconocimiento de flora y fauna. Yo estudié en la carrera de técnico de plantas aromáticas. Ahí está. Es, late el corazoncito cuando uno nombra plantas aromáticas. Entonces, es mucho más que un club cuando uno dice esa palabra y lo asocias con lo que conoces. Entonces también el compromiso social es, como ONG participamos del COAMA. Estuvimos en aquel tiempo cuando se formó la ordenanza, cuando se llevó adelante, la decretaron. Fue a comienzos de la gestión de Juan Álvarez Pinto anterior, ¿no? ¿O no? Sí, por suerte toda la el trabajo anterior. Porque esto viene, bueno, si estuviese Mario Nicoletti, él sabe mucho más, ¿no? Viene de mucho más de atrás. Pero el hecho de llevar la ordenanza fue con Rodi. Cuando asume, y ahí estaba como concejal Juan Álvarez Pinto. Después, cuando asume Juan, en ese gobierno se hace el decreto. Toda esa información, si quieren, con gusto se la puedo dejar. Y, bueno, uno, las reuniones, que por ejemplo, todos los primeros lunes de cada mes, de enero a enero, a las 3 de la, a las 15 horas, está convocado ya por ordenanza la, la reunión. Entonces allí participamos distintas ONG, como dijeron anteriormente tanto Gustavo como Belén, que nos conocimos allí, distintas ONG, las facultades de acá de Merlo, los concejales que están de turnos designados y el secretario de Medio Ambiente. Bien. Y allí se llevan adelante distintos temas que nos convocan a todo ciudadano de Merlo. Entonces, acá estaría. Y una cosa que me puso muy contenta cuando expuse el viernes pasado a la tarde. En la segunda jornada expusiste. En la segunda jornada. Cuando salgo de hablar, gente se me acercó y me dice: quiero participar. Quiero participar del COAMA, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces eso es lo que necesitamos. ¿Sigue reuniéndose todos los primeros lunes? Firme, por ejemplo, por el ¿y dónde se reúnen? En la Secretaría de Medio Ambiente, que sería donde es Bromatología, sí, para ubicarse. Sí, en la rotonda. Exacto. Y por cada ONG, incluso las facultades, vos tenés el titular y el suplente. Como titular del Club Andino San Luis es Franklin Morales, y si no, yo como suplente. Entonces siempre alguien puede. Y estamos embebidos en el tema, y los vecinos que tienen problemas con algo, por decirles, cuando fue en el Arroyo Piedra Blanca, el tema de los incendios en el chispeadero, bueno, nos acercan. problemáticas, sí, de la comunidad. Porque, bueno, ¿la comunidad puede participar directamente? No, no, a través de una ONG. Organización. Entonces, la ONG por excelencia, Juvenat, que hace años que está en esto, sí, y la que más la gente conoce y se, sí, acerca también, a Juvenat. Sí. Pero pueden acercarse al Club Andino San Luis, que hace del 2013 que está fundado este club. ¿Y de qué manera se pueden acercar? ¿Hay una página? ¿Hay un teléfono? Sí, página. Hoy por hoy pasa todo por Instagram, ¿no? Bueno, contanos cuál es la página. Si... bueno, eso si quieren, yo después también se lo dejo todo por escrito para que ustedes lo sigan. Sí, claro. Club, pero viste que hoy por hoy vos pones el arroba Club Andino, sí, San Luis, y ahí te figuran el, bien, Facebook. Perfecto. Distintas formas de cómo participar. Porque, continuando con lo que recién estaban los chicos charlando, se necesita, estamos en democracia, bueno, se necesita que todos nos involucremos. No puedo ir, no me dan los horarios, informate. Está genial esto que dicen, como terminó la charla. Sí. Eso es lo que yo más... Incentivas la participación. Sí, sí, porque todo es un granito de arena. Sí. No todo tenemos disponible de horaria para poder ir. Bueno, pero ¿cómo contribuís? ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué consultas? Avisando, che, mira, están sacando este árbol añoso, están podando, bueno, todo ayuda. Qué importante esto, ¿no?, que contabas vos, de que empezaste ahí con el club, yendo a las sierras, uh-huh, a conocerla, esta cuestión de que también uno no puede amar lo que no conoce, ¿no? Y qué importante conocer el territorio que uno habita, qué importante también conocer qué se está debatiendo, ¿no?, en, uh-huh, la ciudad, y cuáles son las necesidades para, bueno, para querernos. Y también que se desarrollen desde ahí las políticas públicas, ¿no? Desde el... capaz que es una tontera lo que voy a decir, pero qué interesante sería, o a mí me encantaría confiar en que mis representantes, los que me representan en el Estado, piensan en las políticas desde un lugar de cariño hacia sus pobladores, hacia su ambiente, hacia nada, hacia todos los vecinos y las vecinos, y a la fauna y la flora local. Por eso para mí es fundamental, y celebro la audiencia y todo espacio que nos dan, porque quienes nos representan fueron elegidos por el pueblo, para el pueblo. Uh-huh. Entonces, tener un espacio donde uno pueda expresarse, y ese es el compromiso del ciudadano, ya sea la gente que nació, que tuvo esa bendición de nacer en este lugar y de, uh-huh, querer este lugar, uh-huh, como los que vinimos y nos enamoramos y lo protegemos, los y lo cuidamos, lo elegimos, ¿no? Lo elegimos. Porque el que nació... Bueno, está buenísimo haber nacido, sí, acá. Pero nosotros, que somos de afuera, lo elegimos, ¿no? Es muy importante haber elegido el lugar donde queremos vivir. No nos quedamos donde nacimos. Justamente necesitábamos, uh-huh, otra cosa, y bueno, la encontramos acá y elegimos este espacio para vivir. Entonces, ¿cómo cuidarlo, protegerlo? Y qué mejor que las personas que nos están representando nos escuchen. Los concejales, que uno puede acercarse y darle nuestra opinión, la banca del vecino. A mitad de año, en junio, se lleva adelante una jornada de espacio verde, de, uh-huh, jornada verde. Entonces allí toda propuesta de cualquier ciudadano se expresa. Todos nos podemos acercar y al consejo y dar una nota, presentarla, que es una inquietud que tengamos. Y eso está genial, eso hay que celebrarlo. Sí, uh-huh, yo creo que es importante también, más allá de que nos escuchen, es que tengan en cuenta lo que decimos, ¿no? Porque mi sensación es como que muchas veces nos escuchan y es eso, simplemente, bueno, te escuché. Pero después hago o sigo haciendo lo que yo tenía pensado o lo que a mí me parecía. Cuando nos escuchan y en base, obviamente, si 10 y uno tiene una opinión, va a valer los 9 restantes, ¿no? Pero cuando esa idea o esa propuesta o esa necesidad, somos más, somos varios, y no es que me quedo en mi casa, sí, porque yo quería tal cosa, bueno, vení a expresarla, porque necesitamos, uh-huh, que seamos, uh-huh, muchos para dar a... Que sepan que somos muchos que queremos eso. Uh-huh. Ejemplo, como decía Belén, el arbolado urbano. En verano somos muchos que nos estamos peleando, sí, por un espacio para estacionar en la sombra, sí, o parar bajo un árbol que nos corre esa brisa fresca. Uh-huh. Entonces, expresemos eso, y el que todos colaboramos, de una u otra forma todos colaboramos, y ahí se lleva adelante ese proceso de que no van a ser lo que uno quiere, sino lo que la mayoría quiera. Es, Karina, como formar comunidad realmente, sí, ¿no? Sí. Ser comunidad. Si no es como que somos individuos que nos manejamos en un mismo ámbito, pero no somos comunidad. Uh-huh. Entonces eso es la comunidad, sí, sí. Y vinimos acá a Merlo porque nos enamoró Merlo, el tercer microclima, la tranquilidad. Entonces, con que continúe. Que continúe el progreso, obviamente, porque gracias al progreso estamos acá. Que continúe, pero siempre manteniendo lo principal, el entorno. Cuando sí, estaba cómo, ahí, ¿cómo se da ese progreso, no? Es, vendría a ser el sí. El cuando estaba ahí por exponer, que tenía que estar sentada en un lugar esperando el turno, miro y arriba de en el espacio ahí del consejo está el escudo de Merlo. Entonces yo digo, qué importante. En algún momento, a lo mejor convoco a ustedes que lo propongan a la audiencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo se originó ese escudo? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo se votó? ¿Y por qué está en una? Está dividido en cuatro, ¿no? Sí. Y están las sierras. Entonces, ya estaba ese valor que en la identidad. Exacto. Y ahora justamente estamos por la fienda, defendiendo la sierra no se tocan, las sierras se preservan. El agua. El agua, bueno, está una sachacabra que pocas veces estamos viendo ahora, cada vez menos. Sí. Entonces yo digo, qué bueno que hay que reflexionar un poco en la historia y en esa gente que ya luchó por eso y fue visionaria y lo puso en el escudo de Merlo. Y sí. Ahora, ¿qué queremos hacer con eso? Bueno, Karina, vamos cerrando que ya nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias, a Karina, del Club Andino de San Luis. Las pueden buscar por redes sociales, por Instagram, Facebook. Y bueno, qué bueno que pudiste participar ahí en la audiencia pública. Qué bueno que la gente se haya interesado también en participar del Consejo Asesor de Medio Ambiente. Y bueno, abiertas las puertas siempre y muchísimas gracias por a venir ustedes. A dar tu voz. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Igual. Vamos a un temita dentro de un rato, pero antes, ¿sabes qué, Chini? Te quiero leer un mensajito que nos acaban de mandar. Nos dicen, vamos, esa nueva dupla del Amore de Aire Fresco, Chini y Nare. Éxitos totales, se las escucha hermoso. Aquí, Ámbar de Siembra de Lunas del colectivo Humano Merlo. Abrazo, Ámbar. Un abrazo. Capa, Ámbar, muchas gracias. ¿Y sabes qué, Chini? Dime. También tengo un par de noticias. A ver. ¿Querés que te las lea? Que te vaya contando un poco qué anduvo pasando. Muchas tienen relación ahí con, bueno, lo que estuvo pasando estos días del 8M y demás. Algunas internacionales. Y paso al picadito de noticias del día de hoy. Vamos. Para toda la audiencia, le cuento. Casa Rosada conmemora el 8M con un video que critica al ex Ministerio de la Mujer. A través de la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei publicó un video este 8 de marzo, donde, mira, me hace cambiar la voz esa música, donde se utiliza la conmemoración para atacar las políticas de género estatales, calificándolas de negocios para pocos y estafa millonaria. Con el video, el gobierno intenta justificar el desmantelamiento de esas políticas como las del ex Ministerio de la Mujer y las reemplaza por un discurso individualista, ignorando los avances logrados y profundizando la vulnerabilidad de las mujeres en el actual contexto de ajuste. O sea, en vez de hacer un video contando qué políticas va a aplicar para proteger a la mujer y para garantizar sus derechos. ¿Para proteger? ¿Proteger? ¿De quién? Proteger. ¿De quién nos tiene que proteger? Me parece que el gobierno nacional justamente se ocupa de desproteger a todo lo que pueda. Sí, bueno, en vez de... Salvo a las minorías de los ricos y los poderosos, que son... El otro día pensaba, ¿no? Digo, bueno, las minorías más minorías son los ricos, más ricos, y los poderosos, más poderosos, ¿no? Sí. Y sin embargo son los que están siendo cada vez más protegidos y sus derechos, por decirlo de alguna manera, están siendo cuidados. Mira, te paso unos datos acerca de eso, de la desprotección que está habiendo. Te hago un recuento de daños. El impacto del antifeminismo de Milei en 2 años de gestión. A 2 años de gobierno de Javier Milei, un análisis publicado este 7 de marzo realiza un duro recuento del impacto de sus políticas en mujeres y diversidades. Señala que Argentina pasó de ser un faro en derechos a una boca de lobo, con la institucionalización manifestación de un antifeminismo feroz. Se detalla la destrucción de casi todas las políticas públicas, la eliminación del Ministerio de la Mujer, el desmantelamiento de programas como El Acompañar, la ley Brisa y la ley Micaela, y la suspensión del plan Enya. Como consecuencia, se alerta que los femicidios aumentaron. En 2025 se registró uno cada 35 horas. Y en lo que va de 2026, uno cada 25 horas. Según datos de la sociedad civil. La directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belsky, y la ministra de Mujeres bonaerenses, Estela Díaz, advierten que este abandono estatal genera un clima habilitante de las violencias y que el mileísmo tiene enfrente una fuerza de rechazo en femenino que busca reconstruir. Te paso un informe internacional también. Mira, nos vamos ahí a, all over the world. Al international. revela un grave retroceso en la prevención, en la presencia de voces femeninas en las noticias en Argentina. Uh-huh. Mira vos, Chini, acá nosotras sosteniendo esto, poniendo en el pecho. Un alarmante informe del Proyecto Mundial de Monitoreo de Medios, GMMP, difundió este 5 de marzo que revela que las mujeres representan solo el 27% de las personas que aparecen o son citadas en los medios argentinos, marcando un grave retroceso respecto a años anteriores. El estudio realizado en mayo de 2025 sobre 23 medios advierte que en plataformas digitales la representación cayó al 20%. Las coordinadoras en Argentina, Marcela Gaviut y María Soledad Ceballos, señalan que las mujeres solo son mayoría como fuentes, 66%, en noticias sobre violencia de género. Mientras que en economía y deporte, su presencia es mínima, del 6% y del 3%, Chini. Además, los hombres son consultados como expertos o voceros en más del 70% de los casos, perpetuando la idea de que el saber es masculino. El informe vincula este retroceso con el vaciamiento de políticas de equidad y el aumento de discursos de odio desde el gobierno de Javier Milei, y cita a Kirsi Madi, sentenciando: cuando las mujeres faltan, la democracia está incompleta. La politóloga Lu Quispe añade que cuando aparecen suele ser desde el morbo o la victimización y no como voces autorizadas. Bueno, Chini, ya estamos llegando al final de este programa. ¿Vos tenías alguna otra noticia que darnos? ¿O? Les puedo compartir que la Facultad de Turismo y Urbanismo de Merlo organiza el Festival de Artes Feministas para visibilizar las producciones de mujeres y diversidades. Esto se va a desarrollar el 13 de marzo de 17 a 21 en el aula 5 del campus de Barranca Colorada. Y está impulsado por las docentes Ivana Álvarez, Lucía Villarruel y Ana Laura César. En el festival se combinarán, habrá una combinación de un conversatorio sobre pensamiento feminista en la academia con ejes como interseccionalidad, cuerpos y territorio, con una muestra artística de grabado, tejido, poesía y danza. Y el objetivo de este evento es visibilizar las producciones culturales y académicas de mujeres y diversidades de la región, al tiempo de abrir un espacio de diálogo entre el arte y la reflexión colectiva. Está destinado a docentes, estudiantes y, por supuesto, público en general, con inscripción previa mediante formulario online. Perfecto. Bueno, vamos llegando al final de este primer programa de la semana de aire fresco. La semana pasada fue la primera semana de la programación de Identia. Tenemos muchas novedades. Esta semana se suman mucho más programas, así que no dejen de sintonizar y de escuchar Radio Identia Comunitaria. Y bueno, los esperamos hoy en la Plaza Sobremonte, ¿o no? A las 18:30. 18:30 horas. Nos estamos encontrando ahí para charlar, debatir, vernos, abrazarnos, encontrarnos y seguir construyendo comunidad, seguir construyendo feminismo, seguir debatiendo. Y también los esperamos mañana, como todos los días de lunes a jueves, por aire fresco a las 10 de la mañana. Un saludo a toda la audiencia y que tengan muy buenos días. Yeah.